amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de Nivel Escondido Podcast, episodio 525. Este quiere saludar el señor Alex Nation, y hoy en compañía directamente del hombre que está, mire, está chill. Bueno, está tan chill que el tipo sirve una jarra de agua en la terraza y se le congela. A diferencia de nosotros, que yo sirvo la jarra congelada y en un segundo se me descongela. Aquí está el señor Mr. Gato, no es Juan Carlos Delgado. ¿Qué está pasando, gato? Huepa, todo bien, mano. Aquí, en medio de vacaciones, he estado por ahí con mis papás y eso. Hemos estado para arriba y para abajo, totalmente desconectado del canal. He estado haciendo los streams, pero totalmente desconectado. No sé qué está pasando en el mundo de los videojuegos. Pero ya, la estamos pasando bien. Hoy particularmente, pues cansado porque dimos un viaje largo, pero nada, mañana no tenemos planes de ir para ningún lado. Nos vamos a quedar aquí, poner musicón y prender el grill. Y hay gentecita. Esa es buena, esa es buena. Juan, ¿tú tienes el lunes libre? Sí, el lunes Juneteenth, a pesar de que yo estoy en vacaciones como tal, pero sí, me cuenta como holiday. Ah, nice, nice. Ah, pues está bien, estás querido, grisito, lunes feriado, aunque estés de vacaciones, pero ya. Está súper cool, está súper cool. Ah, pues, bueno, oye, Juan, ¿desde cuándo tú no coges vacaciones? ¿Desde cuándo? Porque es bien raro escuchar que Gato Lego diga, estoy de vacaciones. Es bien raro escuchar que tú digas eso. Cuando fui a Puerto Rico el año pasado. Antes de la pandemia. ¿Fue después de la pandemia? Sí, tú viniste después de la pandemia. Sí, fue de la pandemia. Fue Navidades. Estamos en el 2023. Fueron Navidades 2021. Claro, okay. Despedimos el 2021 a 2022 allá. Ok, nice, nice. Ah, pues está bueno, está bueno. Pues, hermano, que suena súper bien. Eso suena como un plan. Yo estoy por comprarme un grill. Un grill nuevo. El que está en casa de los viejos míos se dañó, que era mío. Se dañó, pues estoy por comprar otro, pero para tenerlo acá, montar algo ahí en el patio, que sea con una silla y unas cosas, porque, mano, se presta para estar, tratar de estar lo más posible al aire libre. Dentro de las casas no se puede estar, la carolé, no se tolera, por lo menos aquí, que hay dos o tres palitos en el patio, y hay un área que está bastante con sombra, o sea, que uno pone grill allí para la silla y por lo menos uno se refresca un poquito, tú sabes. Claro, con la cervecita bien fría, ¿verdad? Para bajar las temperaturas internas del cuerpo. Pero sí, mano, hace falta esa interacción con la naturaleza de esa manera, mano. Porque está fuerte la calor acá en Puerto Rico y algunas partes, ¿verdad? De Estados Unidos también, hay horas de calor por ahí reportándose. O sea, hay que estar bien hidratado, tratar de estar bajo sombra, manguita larga, si va a estar trabajando al aire libre, su gorrita, porque el calor está y mucha gente se... Bueno, la otra vez aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Podamos... El patio, un ratito, y Nemi se puso prieta. Y yo, ¿pero qué es esto? O sea, lo que tuvo fue un ratito, nada más que fue la parte del frente. O sea, que los rayos del sol están bien, bien poderosos, bien poderosos. Así que, gente, cuídense, protéjanse, ¿verdad? Y traten de pasarla lo mejor que puedan. Así que nada, vamos entonces con lo que tenemos para nuestro podcast para la semana. Tenemos las noticias, algunas recepciones que a ustedes gustan. Así que vamos a comenzar con las noticias más relevantes para esta semana. Y gente, como todos saben, ya se anunció oficialmente que por ahí ya va a estar llegando la secuela de Marvel's Spider-Man. Ahora viene la parte 2, la misma va a estar saliendo en octubre 20 del 2023. O sea, eso es ya mismito. Eso está ahí a la vuelta de la esquina. Esto por el momento va a ser exclusivo para PlayStation 5. Y obviamente, cuando anuncian este tipo de juego, ¿verdad? Que es un juego AAA, un juego importantísimo para una consola, no se hacen de esperar las versiones especiales que se lanzan de estos juegos cuando salen en estreno. Ya por ahí, ya se había filtrado una de las imágenes de los contenidos, ¿verdad? De lo que van a estar trayendo estas diferentes colecciones, y lo que va a hacer aquí es compartir, ¿verdad? Lo que va a traer cada una, y si usted, ¿verdad?, decide irse por alguna de estas colecciones o estos sets de coleccionista del release de Spider-Man 2. Empezando con el primero, empezando con el precio. Obviamente saben que los juegos ahora son $69.99, el nuevo standard en precios para los juegos de esta nueva generación de consola, y va a estar disponible en gran mayoría de retailers: Amazon, Best Buy, GameStop, Walmart, Target, en fin, va a estar en todo, y obviamente en plataformas digitales de PlayStation. La primera edición, que es la Marvel Spider-Man 2 Digital Deluxe Edition, esta, obviamente el juego va a estar incluido, pero parte del contenido de esta edición va a traer 5 trajes adicionales. O sea, son trajes tanto para el personaje, ¿verdad? Spider-Man de Peter Parker y el Spider-Man de Miles Morales. Aparte de eso, pues va a traer unos puntitos adicionales para dar upgrades a ciertas de las habilidades de los contenidos que tiene el juego para los personajes, ¿ok? También esta va a estar en $79.99 y obviamente la pueden conseguir a través de la tienda digital de PlayStation. La otra colección, que esta es la que todo el mundo pues como que uff, es la Marvel Spider-Man Collector's Edition, y esta es la que va a traer la esperada figura o estatua, por llamarlo así, de 19 pulgadas del juego, donde presentan a Miles y a Peter luchando contra Venom. Una pose ahí de pelea bien brutal. Esto también va a traer un Steelbook Display Case, va a traer el código digital del juego, va a traer unos bonos de preorden, dos trajes adicionales, puntos de upgrades para el equipo. Aparte de eso, 10 trajes para los personajes, al igual que la anterior, y adicional puntos para el modo de fotografía y 2 skill points. Así que trae lo que trae la digital, pero aparte de eso, pues trae 2 trajes adicionales, como ya mencioné, y 3 skill points adicionales más, y obviamente la figura. Esta va a tener un costo de $229.99, o sea, como buen puertorriqueño, 230 toletes. Ay, ay, ay. Yo y hago una pausa, porque cuando yo vi que se anunció esta, pelabillo, ah, diantre, se ve brutal, qué sé yo qué, pero hice un stop. Dije, ok, si yo preordeno esto, ¿verdad? Porque quiero la estatua, quiero la figura y todo el contenido, ¿por qué no incluir la copia física del juego? O sea, ¿para qué tú me regalas un steelbook del juego si yo voy a tener el juego? O sea, alguien que me explique esto. Gato, tú eres un tipo bien brillante e inteligente. Explícame esto como si yo fuera un niño de 3 años. Eso está más allá de mi comprensión. No es la primera vez que lo hacen. Me parece que la versión especial la versión de coleccionista de God of War Ragnarok era así. Un steelbook también y sin juego. Sí, me parece recordar que era eso. O no sé si traía el steelbook, pero el juego era en digital. Y es como que... ¿Qué? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema de la logística? Antes me podía hacer y ahora no. ¿What? Yo lo encontré tan zángano, como que, ok, pero ¿por qué? Es como cuando te venden en las tiendas, ¿no? Y tú has visto las cajas de Fortnite, pero es el código. Exacto. Dices, como que, ¿what? O sea, es la cosa más extraña, pero ahí yo lo puedo entender, porque Fortnite nunca fue un juego físico, Fortnite siempre ha sido digital. Pero en estos juegos, o sea, un collector se dijo, y a ese precio, mano, incluyeme el bendito juego físico, porque, o sea, si voy a hacer una pieza de colección, pues el juego físico, exacto, yo también entiendo que es una colección. O sea, no sé, no, eso me desilusionó un poquito. Pedir ese collector, pero la estatua está súper cool, está súper chula. Para los fanáticos de Spider-Man y Venom, la estatua la hace. Pero el hecho de que no tiene el CD digo CD, ¿verdad? El compact disc del juego, el media físico, pues me desilusionó un poquito. Pero nada, el que guste, pues ya sabes, 230 toletitos ahí para esta colección. Y la última, bueno, no última, es bonos que también se anunciaron cuando usted preordena el juego, ¿verdad? Entre los bonos que usted podría obtener si usted preordena el juego a través de PlayStation Store, me va a tener unos cuantos trajes disponibles para los personajes del juego, incluyendo 3 puntos para los skill points, un gadget adicional para el personaje y 2 early unlock suits, el Anarchy suit y el Shadow Spider suit. Este juego me tiene clara que este juego va a ser un suit galore. Aquí va a haber trajes que ni votando para los dos Spider-Man en este juego. Lo que está cool, porque hay mucha gente que le gusta mucho el hecho de tener todos estos trajes alternativos. Y lo bueno es que ya que hemos jugado, sabemos que muchos de estos trajes pues tienen ciertas habilidades únicas o dan ciertos perks extras al personaje. So, eso está cool. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo trabajan esta fórmula, pero por lo que veo, va a haber trajes aquí que ni votando. Así que esos son, ¿verdad?, las ediciones o los bonos que usted puede obtener por preordenar o, ¿verdad?, comprar estas ediciones de Spider-Man 2, exclusivo para PlayStation 5. Como ya mencioné, llega el 20 de octubre de este año. So, yeah. Yo estoy apuntado con el juego regular, pero jamás y nunca con las versiones especiales. Esos $230 estás loco. Está duro. Y mano, y que esa es la tendencia. Estamos viendo que ahora las versiones de coleccionista, ya esos días de $100 se acabaron. Ya, tres. ¿Cómo olvidar? Sí, no, eso está fuera de mi alcance, se ve cool, pero no. Nos vamos con la versión regular, la versión estándar del juego. Yo también, la versión regular, por lo menos por el, ¿verdad? Porque a mí me encantaron los otros dos juegos, este juego no debería ser la excepción. Oh, sí, este juego, yo creo que los que nos disfrutamos, Miles y Spider-Man regular, no los vamos a disfrutar de igual manera. Bueno, vamos a continuar por acá, gente. Resulta que por ahí ya está a todo vapor la producción de la quinta temporada de Stranger Things y acaban de anunciar que Linda Hamilton se va a estar integrando al elenco de la franquicia. Linda Hamilton es conocida por su papel de Sarah Connor en la franquicia de Terminator. Y entonces, ahora que la serie se está moviendo a los 90, ¿quién mejor que Sarah Connor para estar ahí? Eso es súper épico. Ellos han, a lo largo del show, han estado trayendo actores y actrices que han sido muy conocidos en los 80 y 90, y entonces siguen acá con la tendencia. Se supone que la filmación de esta quinta temporada comenzara en mayo pasado, o sea, el mes pasado, pero como ahora anda corriendo la huelga de esta de escritores, se ha tenido que posponer, y entonces se espera que comience pronto, pero todavía, hasta que eso no se resuelva, aparentemente no van a poder arrancar, al menos con todas las tareas que envuelvan eso. Así que seguirán trabajando, me imagino que con otras cosas. No se ha dicho exactamente qué papel va a estar interpretando Linda Hamilton, pero se indicó que va a ser un papel importante. Así que la villana quizás sea un personaje que sea parte de los sucesos que vengan al final. Pero ya, estaremos pendientes. Yo estoy súper atrás con la serie. Yo vi la primera temporada y me gustó, pero que un montón. Y luego no he podido como que encontrar el tiempo para sentarme a verla. Pero definitivo la tengo presente para caerle allá. Hay veces que me distraigo con otra serie por algún otro motivo y no caigo al backlog. Pero definitivo, súper cool que Linda Hamilton se esté ahí incorporando algo. Mano, de acuerdo contigo, me gusta, ¿verdad?, que le den estas oportunidades a estos actores que obviamente, ¿verdad?, como muchos memes que han salido por ahí, que eran héroes o heroínas de nosotros cuando estábamos creciendo, y ya muchos de estos héroes ya están ya en edad, ya están, ¿verdad?, canositos, ya muchos pues no están actuando, pero me gusta que todavía pues como que guarden ese respeto hacia estos actores de la vieja escuela y den estos roles en esta serie, o inclusive hasta en películas, ¿verdad?, exclusivas para diferentes plataformas de streaming, que le dan estos chances a estos actores que en un momento dado éramos locos con ellos. Así que está cool. Hay que ver, ¿verdad?, cuál va a ser el rol protagónico de ella en la serie. Esperemos que sea algo bien, ¿verdad?, importante. Y, ¿verdad?, que quede cool. Como tú, loco que llegue ese quinto season. El 4 estuvo, oh my God, lo que supuestamente se había rumorado que el cuarto iba a ser el último, pero aparentemente pues ya vemos que no. Así que, creo que este quinto, si no me equivoco, creo que definitivamente este es el último, y creo que lo van a dividir, lo van a dividir. Wow. Sí, ya tú sabes, el Hollywood Treatment, Stranger Things 5, primera parte, Stranger Things 5, segunda parte, so yeah. No vaya lejos, ahora sí HBO con sus series también, Sex and the City, la última temporada fue picada por la mitad. Game of Thrones, yo creo que hicieron lo mismo. Sí. The Sopranos hicieron lo mismo. Qué cosa. Quieren mantener a la gente en el hook ahí. Exacto, la expectativa. Pero GG, así que vamos a ver cómo le va. Así que awesome news. Bueno, y vamos entonces para nuestra próxima noticia del mundo mágico de Twitch. Y ustedes saben, gente, que hay una, ¿verdad?, ahora mismo Twitch pues tiene un rival en esto, ¿verdad?, del entretenimiento en vivo o live streaming platforms. Ustedes saben que por ahí está la plataforma de Kick. Es una nueva newcomer que acaba de entrar a la, ¿verdad?, al campo competitivo de entretenimiento en vivo. Pues, como todos saben, o si no, Kick prácticamente fue fundado por diferentes compañías que se dedican a el negocio de las apuestas. O sea, son varios gambling platforms que se unieron y formaron esta red de live streaming, obviamente para competir directamente con Twitch. Pues ya muchos streamers ya han dado el salto para Kick, pues obviamente han encontrado más atractivo la oferta introductoria, ¿verdad? O el famoso payout a estos creadores de contenido, ¿verdad? Una fórmula de 5/95 es el revenue split, lo cual, ¿verdad? Pues suena bastante tentador para cualquier creador de contenido. Prácticamente casi tienes el 100% de lo que tu canal generaría, pues lo tienes para ti. Y muchos pues ya han decidido dar ese salto, ese brinco. Aún así, esta plataforma pues ya ha comenzado, ya está rodeada de ciertas pequeñas controversias. Hay mucha información circulando por ahí de que la base central de esta plataforma es las apuestas. Aunque ellos dicen que aquí pues es contenido de todo, o sea, video games, de todo. Pues, prácticamente como Twitch. Pues, ¿qué pasa? Pues recientemente firmaron con ¿verdad? Para que streameo haga contenido en su plataforma a Felix XQC Langio. O sea, XQC es su nombre de streamer y es uno de los streamers más famosos que tenía Twitch. Tipo lleva muchos años y es un exitoso streamer de Twitch. Pues el tipo firmó con Kick por la humilde suma de 100 millones pagaderos en 2 años. Obviamente, wow. Este no es un contrato exclusivo en sí, pero sí, ya por lo menos tiene 2 años asegurados de 100 millones. El payout original, ¿verdad?, fue de 35 millones por un año. Y luego, pues los otros 30 se van a ser dados en incentivos mientras XQC logre, y escucha esto, mientras XQC logre alcanzar ciertas marcas o en inglés benchmarks dentro de la plataforma. O sea, y el resto del dinero, pues, obviamente, ¿verdad? Honrando ese contrato o ese nombramiento de 2 años. So, esto está brutal. O sea, 100 millones por 2 años está brutal. La cosa es, esa parte que dice de que, no, pero parte de lo que te voy a pagar, tú tienes que hacer ciertos benchmarks, ciertos logros dentro de la plataforma. Y ahí es como yo como que, o sea, que si pasa que el tipo no logre ese acuerdo de lograr esos benchmarks, no le pagan. O sea, eso, I don't know, eso está como que, I mean, anyway, la cuestión es que esto hace que este contrato pone a XQC número 12 entre los contratos más altos que se desembolsan anual en cualquier deporte o cualquier evento, inclusive lo puse al frente de Kevin Durant, o sea, dime tú, así que esto está, pues nada, al que es su follower, los que son sus followers, pues de seguro, ¿verdad? Lo seguirán por ahí, así que disfrutan de ese contenido. Así que, pero parece que la plataforma pues viene agresiva, ¿verdad? Buscando creadores de contenido para tener nombres, ¿verdad? Nombres que llamen la atención a la plataforma. Asegurar por lo menos por 2 añitos, ¿verdad? A ver cómo la plataforma evoluciona. Maybe después de 2 años, si la plataforma evoluciona, pues de seguro le pasará como a la desaparecida Dios mío, ya ni me acuerdo el nombre de otra plataforma que desapareció, que era de Microsoft. La de Microsoft. Mixer, gracias. No, vaya, que es tan buena que ni me acuerdo el nombre. Eso que no le pase como a Mixer. Aquí hay mucho dinero. Aquí hay mucho dinero envuelto. Como te dije, esto es un conglomerado de diferentes plataformas de apuestas. Y las apuestas online es un negocio bien, pero que bien lucrativo en los Estados Unidos. Así que, ya, vamos a ver cómo le va esta inversión. Y de seguro este no es el primero ni el último de las ofertas que estarán haciéndole a ciertos creadores de contenido para que brinquen a su plataforma y creen contenido allí. Obviamente jalen viewership, jalen suscripciones, donations, en fin, todo eso por allá que se pueda hacer en la plataforma de Kick. Wow. Yo no sé quién es el streamer. No lo conozco. Primera vez que lo escucho. Pero si alguien está dispuesto a darle 100 millones de dólares, porque jala muchos ojitos para allá. Basado en los números que tú mencionaste, me puse acá a tirar el cálculo. Y tú mencionaste que el contrato es de 100 millones y le dieron 35 millones para arrancar, ¿right? O sea que el restante se lo van a pagar en 2 años, digamos que cumple con todo. Alex, okay. Digamos que le paguen cada 2 semanas. Ajá. Y claro está, esto es bruto porque no están descontando nada, pero vamos. 1,250,000 cada 2 semanas para llegar a los 100 millones. Bastante. Gente, wow. piense sobre eso. Haga este ejercicio. Usted sepa cuánto es 1,000,000. Coja cuánto usted gana, ya sea cada 2 semanas, semanal, como sea que le paguen ustedes cada día, y llévelo a 1 año. Entonces, después coja ese número, vaya y busque $1,000,000, o en este caso, 1,250,000, y divídalo entre el número que usted calculó que se gana al año. Y mire cuántos años usted tiene que trabajar para ganarse lo que se va a ganar este caballero en 2 semanas, esto sin contar los 35 millones que le dieron arrancando. Uh-huh. Es deprimente. Wow. Good for him. Es una movida bastante agresiva de que ellos quieren llevar más ojitos para allá y pues probablemente esta cifra de 100 millones les hace sentido. El hecho de que esté atada a esos logros, a esos milestones, eso se ve bastante en contratos de deporte. No con las superestrellas tanto, pero con otros que están más o menos como que ahí en un punto intermedio, uh-huh, donde le piden, you know, si logra tales marcas, qué sé yo, más de 20 cuadrangulares, esto, lo otro, pues ahí se libera dinero adicional. Así que no me sorprende eso. Digamos que no cumpla ninguno de esos benchmarks, se puede ir a llorar encima de una paila de billetes. 35 millones da para llenar muchas pailas de esas de Home Depot. Increíble. GG por él. Aprovecho para anunciar que nosotros nos quedamos en Twitch. Ajá. No tenemos planes para allá, pero Kik, si nos está escuchando y nos quieres hacer una oferta en confianza, no, la aceptamos, te lo digo desde ahora, ofrezcanos 100 millones que nos vamos, le damos delete al canal el tan pronto firmemos y allá nos encuentra. Mientras obvio tanto, no nos vamos. Nosotros antes bregábamos con, qué sé yo, con un par de combinaciones de arroz chino, pizza. No, ya nosotros ya estamos bastante grandecitos, ahora queremos el dinerito. 100 millones para el mundo, 50,000 copias. ¡Woo! ¡Let's go! ¡Ay, wow, mi madre! Cómo se mueve el billete en esto del mundo, ¿verdad? De la creación de contenido y estas cosas. A veces la gente como que lo toma como que, ¡ah! Pero, hermano, hay chavo. Y si ellos entienden que esta inversión les va a generar más, pues, good for them y good for him. O sea, tú coges el dinero de donde venga. A mí me recuerda mucho, ¿tú te acuerdas cuando Mixer, que ellos también se llevaron muchos streamers para allá, uh-huh, y streamers de Twitch de nombre, entre ellos estaba Shroud, Ninja, por mencionar alguno, y Microsoft soltó un billete, ahora cuando la plataforma cerró, tuvo que honrar muchos de esos contratos a esos streamers, aún con la plataforma caída, tú sabes, uno de los que yo sigo le soltaron, por ejemplo, a King Gotalion le dieron, creo que fueron 2 millones. O sea, aún así, comparado con siempre a mí, pero en aquel momento, 2 millones. Nada más por honrarle que estuviste y atrás. O sea, a mí, 2 millones, de hecho, venga, que yo venga el chorro. Tú sabes, el tipo aprovechó, se compró una buena casa para la familia. O sea, te digo, o sea, hello. O sea, hay billetes, pero pues, so ya, yeah, vamos a ver hasta dónde llega todo esto y ojalá, ¿verdad?, la inversión pague y no sea una inversión perdida, porque eso es un dinero, si está en contrato firmado, es un dinero que tienen que honrar. Solamente del contrato, mínimo un buyout. Es como que, mira, se acabó, hasta aquí nos trajo el río, vamos a darte esto y quedas libre del contrato por tu parte, nosotros quedamos libres del contrato por nuestra parte. Yeah, let's go. Wow. Bueno, gente, vamos para la última noticia de esta semana. Tiene que ver con el videojuego Dead Cell. Resulta que van a hacer una serie animada. Y esta es la nueva tendencia. Estamos viendo muchas propiedades intelectuales de videojuegos que las están llevando al cine y la televisión de manera exitosa. Esta serie va a estar estrenando exclusivamente en un servicio de streaming francés que se llama ADN. No sé si ese es el nombre como tal, las letras en francés y no tiene que ver nada con DNA o whatever. Actually, no, este, ADN es en español, so DNA es en inglés, so no, no tiene que ver nada con eso. Y entonces, luego en el 2024, en algún punto se espera que esté disponible en otras plataformas. Yo estaba buscando a ver en qué, cuál plataforma va a estar disponible, y en ningún lado como que encontré, pero como que se da a entender que puede ser quien vaya a tener esto una vez salga de la exclusividad del mercado francés. La serie va a estar a cargo de los desarrolladores del juego de Dead Cell y la gente de Dark Horse Entertainment. Y entonces la serie seguirá la historia del protagonista del juego, The Prisoner, mientras intenta escapar de la isla de Dead Cell. Yo no he jugado este juego, pero siempre que escucho el nombre me acuerdo de Mr. Play Juan, fanático de él. Así que habría que preguntarle a Epic qué tan emocionado está por ver. Va a ser una serie en estilo 2D, similar al juego, así que va a estar interesante por lo que ve. Yo jugué bien poquito de Dead Cell cuando lo salió un demo, que era un demo bastante gigantesco. Después eventualmente obtuve el juego porque vino un Humble Monthly. Y nada, es básicamente un Metroidvania Rogue con elementos de Rogue, ¿verdad? De estos juegos que usted muere y tiene que empezar, pero usted va dándole upgrades a sus habilidades y a su armamento, y eso pues le ayuda a progresar mucho mejor en sus próximos runs. El juego está súper cool, es pixeleado, pero se ve súper nice. Y ahora viene un contenido nuevo, que es un crossover con Castlevania, que se ve bien prometedor. Así que ya, a mí también me cogió de sorpresa. Yo no sabía de esto, que están trabajando en esta serie animada de Dead Cell. Eso es que es cool, porque el personaje como si está súper, súper interesante. Así que vamos a ver. Esperemos que llegue pronto acá a una plataforma que, ¿verdad?, que tengamos acceso en Norteamérica y en el Caribe. GG para Dead Cells. Bueno, y de esta manera terminamos con las noticias más relevantes para esta semana. Vamos rápidamente a las publicaciones para esta semana. Y tenemos que en el mundo de los videojuegos, esta semana, junio 20, sale Aliens Dark Descent. Esto sale para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One y PC. También tenemos que ese mismo día llega Crash Team Rumble. Esto para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One. Ese día también sale Rogue Legacy 2 para PlayStation 5 y PlayStation 4. Luego, en junio 22, sale Dr. Fetus Meat Machine para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Final Fantasy 16, un título que también bien esperado por la comunidad, llega ese mismo día, en junio 22. Y ese día también llega Harmony, The Fall of Reverie para PlayStation 5, Xbox Series X y S. Y por último, junio 23, llega Sonic Origin Plus para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Alex, ese de yes. Aliens Dark Descent, ¿ese es el que es como un twin stick shooter? Me parece que sí. No he estado siguiendo porque, pues obviamente, o sea que los últimos releases de Aliens no han estado muy on point, pero sí, este es el que es el twin stick shooter. Yo me parece que habíamos hablado de hace ya un tiempito, sí, cuando se anunció que iba a salir. Y yo como que, Twin Stick Shooter, me llama, porque a mí me encantan los Twin Stick Shooters. Tengo que ver más gameplay, ¿verdad? Y de esto, pero, si lo tiran por ahí a buen precio, me gustaría, porque digo, a mí me encantan los Twin Stick Shooters. Creo que este va a ser el modo, no sé si va a ser el tipo modo Horde, o va a tener en sí como tal, va a tener este como que misiones dentro del juego, o tal vez una historia. Entonces tengo que ver más material, a ver si me interesa, pues puede ser que me tire, porque a mí, te digo, me encantan los Twin Stick Shooters. Y dice que it's an upcoming real-time strategy video game developed. Yo te diría, antes de tirarte el video de esto, no estaría mal, pero esto yo no lo compraría en plataformas. Si lo fuera a jugar, lo jugaría en PC, en Windows. En PC, sí. Porque suena que no. Si es RTS, yo por lo menos por lo que vi en imágenes, yo decía, contra un Twin Stick Shooter, pero si es un RTS, yo no soy muy bueno en esos juegos, de verdad. I gotta be honest. Pero nada, vamos a ver. A lo mejor es una mecánica más llevadera, a lo mejor no es tan complicada como otros RTS que han salido en el pasado. Pero ya, tienes razón. Y como y estoy como tú, este tipo de juego para jugarlo en PC. Porque es un juego que tienes que estar moviendo mucho los elementos, las cosas en el mapa. Hay que ver cómo es el funcionamiento, si es un tipo grid, si es mapa abierto, eso ya, hay que ver. Bueno, pero... si es real time, no creo que vayas a tener mucho break de organizarte con el grid y cosas así. No es el clásico RTS que uno está acostumbrado. Maybe, pero está bien. Yo voy a ver. Que me avise. Yo voy a verlo, a ver qué tal. No es que quiera comprarlo, pero estoy curioso a ver qué tal. Sí, es que es una combinación bien rara. Un strategy game de aliens. Vamos a ver. Veremos contenido y llegaremos a nuestra conclusión, el Gatones y yo. Así que, bueno, esos son los estrenos que tenemos para juegos de video. En cuanto al cine, mano, nada. Un poquito boquetuda esta semana, así que nada que compartir para estrenos del cine. Así que, pero aún así, en videojuegos, pues hay par de estrenos. Final Fantasy XVI, que había un demo corriendo por ahí, estaba todo el mundo bien pompeado con eso. Me comentaron que creo que están un poquito molestos porque creo que el Dodge del juego creo que está en R1. ¿Qué? Y estaba todo el mundo como que, ¿qué? O sea, un Dodge en R1, come on. Y creo que los ataques eran en el R2. Como que, really, o sea, yo no sé si los botones son configurables en este tipo de juegos, pero cuando me dijeron que si yo diablo, un Dodge en R1. Uno se puede acostumbrar a esas cosas, pero yo aprecio cuando otros juegos del mismo género repiten el esquema de control que todo el mundo está utilizando. Exacto. Yo siempre he dicho que el botón cero o el círculo en el PlayStation está diseñado. Ese es el botón diseñado para los Dodge, dita sea, pana. Yes. Amen, my brother. Sí, o sea, yo no, Dios mío, señor. Déjame los de arriba para habilidades o para seleccionar items y cosas. No me pongas ataques ni cosas allá arriba. O sea, por favor. Déjame. Roll en el círculo y los demás acá, el triángulo, cuadrado, para atacar. Come on. Pero si tiene, como te digo, si los controles son customizables, pues, you know, it can be done. Uno se acostumbra después de horas, ya lo vendo, pero no es el esquema, por favor, please. Así que, pero nada, eso es lo que tenemos para esta semana con los estrenos, así que, espero que, ¿verdad? Si hay algo por ahí que les llame su atención, pues, pasen por su tienda favorita y adquieran su juego favorito. Bueno, vamos entonces para nuestro tema de esta semana. Y me fui un poquito, ¿verdad?, old school aquí, porque yo sé que hay mucha gente, y más los fanáticos de la serie de Mortal Kombat. Saben que semana atrás anunció ya por fin que llega por ahí Mortal Kombat 1, entre comillas, vamos a decir así, el doceavo chapter de esta saga de Mortal Kombat, pero con el nombre de Mortal Kombat 1. Por lo que pudimos ver en los trailers, pues, aparentemente esto va a ser como que un reboot al universo, ¿verdad? Dentro de la historia. Se ven unos elementos clásicos, se ven personajes clásicos, pero también se ven los personajes y sucesos que sucedieron en la historia de Mortal Kombat 11 y en el DLC de Mortal Kombat 11. O sea, esto parece que agarra justo donde se quedó, pero dándole como un toque, maybe un universo alterno, maybe time travel. Hay que ver, ¿verdad? Como viene esa historia bien, pero que bien pesada para Mortal Kombat 1. Y dije, contra, como ustedes ahí con eso, yo no sé si, yo pienso que no, entiendo que no, pero nunca lo he hecho, y más con Gatoneo, que yo sé que Gatoneo es un fiel, ¿verdad?, follower de Mortal Kombat de muchos años, el gato, pues prácticamente casi todos los Mortal Kombat que salen, él los compra. Gato es fiel a Mortal Kombat. A nosotros también acá nos gusta mucho Mortal Kombat. Yo por lo menos no es que los compre todos, pero me gusta mucho la franquicia de Mortal Kombat, me los he disfrutado un montón. Así que decidí hacer un top 3 entre Gatonejo y yo de nuestros top 3 Mortal Kombat games de todos los tiempos. Es una lista, yo sé que es difícil porque hay muchos juegos de Mortal Kombat que han sido muy buenos, pero también, como, ¿verdad?, como decimos, que han sido muchos buenos, también han tenido sus entregas un poquito, ¿verdad?, malitas, que dan mucho que desear. Pero nada, pues pudimos montar esta listita, así que vamos a comenzar con el primero de ese top 3, de ningún orden en particular, simplemente que nos gustan, ¿ok? Así que vamos a comenzar con el compañero Gato Neo. Yes, el primero en mi lista es Mortal Kombat 2. Pude haber puesto Mortal Kombat 1, porque Mortal Kombat 1 fue un fenómeno. En ese momento vino sumamente in your face con esto de los fatalities. Era un concepto que no habíamos experimentado hasta el momento, y la violencia gráfica pues era impresionante. Hoy día tú lo ves, wow, se ve súper ridículo, pero para ese entonces era sumamente impresionante lo que se veía en pantalla. Venía con este aire de misterio porque el juego no te explicaba mucho, y tú lo jugabas y finish him, y tú pensabas inicialmente que okay, le meto un golpe adicional y ya se acabó, y hasta que la máquina de pronto hacía algo que tú nunca habías visto. Me acuerdo que se ponía como que oscuro el stage, y ahí venía el fatality, y eso era como oh my god, qué vi, y después otro personaje, y después tú podías hacerlo, la cosa se regaba, el fenómeno era fantástico. Pero, yes, el fenómeno fue brutal, pero Mortal Kombat 2 guarda un lugar muy especial en mi corazón, porque Mortal Kombat 2, el hecho de que tenía más personajes, construyó sobre ese fenómeno inicial, y toda esta variedad de movimientos, y fue mejor en todos los aspectos, y yo lo jugué bastante, así que tenía que ser el primero en mi lista, Mortal Kombat 2. Hace tiempito que no lo juego, pero no hace tanto. La última vez que lo jugué fue cuando estaba haciendo los intentos de speedrun. Oh, sí. Es un juego que yo me he disfrutado a lo largo de los años. Es un juego que de vez en cuando regreso a él. A diferencia, digamos, de Mortal Kombat 1, que sí he regresado a él, pero no ha sido porque quiero jugar Mortal Kombat 1, es porque estoy, digamos, haciendo algo de que, le voy a dar la vuelta a Mortal Kombat 1, 2 y 3, por algún motivo. Pero ya el 2, super cool. Mano, sí. Completamente de acuerdo contigo con eso de Mortal Kombat 1. Y Mortal Kombat 1 fue una revolución en todo el sentido de la palabra, inclusive hasta en el roster. O sea, estábamos acostumbrados a ver juegos de pelea en donde los rosters eran números pares. Y en este juego, pues eran 7. Y como que, pero ¿por qué 7? Y no, ¿por qué no 8? Porque, o sea, era una fórmula bien extraña, y era bien mind-blowing. Y al igual que tú, uno de los juegos que tengo en mi lista también es Mortal Kombat 2. A mí me encantó mucho Mortal Kombat 2 por el hecho de que, obviamente, es la secuela, vienen más personajes que se mencionaban en la historia del 1, pero tú no los podías jugar, tú no los veías. Aquí ya por fin están, los puedes jugar. Obviamente, la paleta de color de Mortal Kombat 2 mejoró significativamente en comparación con la 1. Tenía stage más vivos, ¿verdad? Que interactuaban, o sea, tú veas personajes en el background que se movían, más colorido, más personajes, más fatality. Y aquí en el 2 es que entonces vemos otras cosas que tampoco hemos visto en el 1. Además del nuevo fatality, ahora también incluían los famosos friendships. Y tú como que, diablo, si esta gente no puede llevar la fórmula a otro nivel, la llevaron aún más lejos. O sea, los dichosos friendships, sea la madre. Aparte de que este también me gustó mucho porque entonces tú podías utilizar un bad guy, que era Shang Tsung. Era un playable character en el 2. Eso también, como que, wow, mira, tú puedes usar de la patada el antagonista. Tú sabes, ahora está compitiendo en el torneo. Tú sabes, era uno de los que siempre también cogía mucho, ¿verdad? Shang Tsung. De verdad que el juego a mí, te digo, todo el aspecto gráfico, todo lo que el juego, me encantaba un montón. Habían hasta personajes secretos que tú podías desbloquear dentro del juego. Estaba Jade, estaba Smoke. O sea, habían personajes que eso, en ningún otro juego eso se veía. Tú sabes, en los arcades. So, mano, de la Super Cool, Mortal Kombat también siempre va a estar ahí en ese top 3. Entonces, ahora yo nombro un segundo de mi lista. Y definitivamente ahí, pues yo también incluyo a Mortal Kombat 3. Toda la versión de Mortal Kombat 3. Yo sé que hubo unas cuantas versiones de Mortal Kombat 3. Hubo una versión que salió para el arcade, después salió otra, una revisión más completa, que tenía más personajes de los Ultimate, que ya tenía. El Ultimate, gracias, Gato. El Ultimate Edition, que prácticamente eran todos los personajes, el roster completo. O sea, ese juego me gustaba por el estilo. Yo creo que estás confundiendo Mortal Kombat Trilogy. Trilogy era una edición. Es que dijiste que tenía todos los personajes. Mortal Kombat, el Ultimate, trajo a Scorpion, porque si te acuerdas, Scorpion no era parte del roster original de Mortal Kombat 3. Exacto. Y el Sub-Zero era diferente. Míralo aquí, Ultimate Mortal Kombat. Ultimate Mortal Kombat era el que prácticamente incrementó el roster, que incluía los ninjas. Incluía Scorpion, Ermac, Noob Saibot, ¿quién más? Ermac, Noob Saibot, Scorpion, me parece que Rain creo que estaba también, que era el ninja violeta. Había unas cuantas chicas también que estaban incluidas, estaba Jade, bueno, era un roster incrementado. Y este yo lo llegué a ver en los arcades, cuando tenían el roster completo, o sea, y a mí se me era mind blown, porque tenían tantos personajes, en especial los ninjas. Me encantaba ver los ninjas en este juego, que esto prácticamente era un color swap, eran los mismos, o sea, eran los mismos personajes, pero obviamente los movimientos eran diferentes, los fatalities eran diferentes. Y en este también vimos la introducción de nuevo un personaje a este universo, personajes que hoy en día nos encantaron mucho, como Cabal. A mí me impresionó mucho lo que fue Cabal, los que ya mencioné, Noob Saibot, que eso prácticamente era el nombre de los creadores al revés, Ermac, el famoso Errol, que lo dejaron como parte del juego, la leyenda de Ermac. Y un montón de personajes, de verdad que me encantó mucho el 3 y la versión revisada, que era el Ultimate, que era con todos los personajes. Este juego también hizo algo que después eventualmente soca algo para otros juegos de pelea, el hecho de que habían stage compartido, o sea, en un momento dado estás peleando con alguien y se le metías un uppercut, brincaba otro stage, rompía el piso, rompía la pared, caía en otro stage y seguía la pelea en otro stage. Entonces eso también a mí me impresionó mucho, que eso pasara. Y este Revised Edition añadió más stages que la versión del 3 original. Yo el 3 original yo lo compré para Super Nintendo cuando salió. El original, con el roster de Cyrax, Sector, Striker, que era un buen roster, pero no tanto como el de Ultimate Mortal Kombat 3, tú sabes. Pero sí, este poquito también, a mí me gustó un montón, ¿verdad? Esta edición, so, ese es el segundo en mi top 3, mano. Bueno, a mí me gustó Mortal Kombat 3, pero no está en mi top acá. Lo jugué en su tiempo, jugué la primera versión cuando salió para arcade, Mortal Kombat 3 pelado. Para mí fue chocante no ver a Scorpion ahí. Entonces trayeron a Ketchup y a Mustard, a Cyrax y a Sector. Y era como que Cyrax se supone que fuera el que viniera a tomar ese lugar, porque Cyrax tenía, ¿verdad?, desde el pecho el net. Él tiraba el net y más o menos era como un get over here. Capturaba y como calaba un poco y qué sé qué, pero a mí no me capturó muchísimo. El nuevo Sub-Zero tampoco, no me gustó, bueno, me gusta la estética así de ninja y mano, no tenía ahí el Sub-Zero que yo conocía. Para mí el 3 fue una decepción. Vinieron con mecánicas nuevas, ahora tenía el botón de run y la barrita y la cosa, yo lo jugué, no es que sea malo, pero no fue de mis favoritos, no lo tengo en mi lista. El que sí tengo en mi lista acá es Mortal Kombat del 2011, que ese es el que es mejor conocido como Mortal Kombat 9, porque si contaba pues los otros como pues 7, 8 y este venía a ser el 9, ese fue el reboot que hicieron para allá para tiempo de PlayStation 3 y Xbox 360. Este juego fue un mega palo. Vino a revivir la franquicia. Me gustó mucho lo que hicieron con la historia. El modo historia vino a setear, a definir cuáles son los estándares de historia para juegos de pelea específicamente. Tenía y tiene todavía tremendo balance entre acción y historia. Tremendo juegazo, me lo disfruté un montón. Yo quisiera que hiciera algo, hicieran como que un collection de Mortal Kombat y traigan todos esos juegos y estén disponibles bajo una colección como hizo Capcom con el 30 aniversario de Street Fighter, algo así. Sí. 30 o 35, ya yo perdí cuenta, pero ya una colección que tenga todos esos juegos viejos. So, yeah. Mortal Kombat 9. Uf, super. Nacho, sí, ese también está en mi lista. Y, mano, ese juego yo lo compré, ¿verdad? Como asustado. Pero, mano, cuando yo entonces empecé a meterle el modo de historia. ¡Oh, my God! ¿Sabes? Yo decía, pero que, o sea, no era la típica historia de juego de pelea en la que usted selecciona un personaje y usted iba derrotando hasta que llegabas a lo último y pues tenía una historia al final de lo que pasó con ese peleador cuando ganó el torneo y qué sé yo qué. O sea, aquí es prácticamente tú controlas diferentes personajes como parte de la historia. Uh-huh. O sea, de lo que está pasando. O sea, a mí, te digo, a mí me voló los visuales porque fue un upgrade increíble de lo que estábamos acostumbrados a ver en los personajes de Mortal Kombat. Ya cada personaje se sentía único, inclusive hasta los ninjas. Los ninjas le dieron su identidad propia, ya no era un color swap, un color palette. O sea, aquí ya tú veías que cada uno tenía su diferentes ropas, sus marcas, tú sabes, sus accesorios. Eso a mí me encantó un montón también, ver esa individualidad en cada uno de estos personajes. Y la historia está espectacular. Yo quiero hacer aquí un paréntesis bien, bien grande. Yo creo que ya Gatonejo sabe por dónde voy. I know. Ay, queremos verlo, Ale. Seguro que hablamos de este juego. Tengo que decirlo. Todavía es el de hoy, 2023. O sea, este juego salió en el 2011. 11 años más tarde, todavía, Alex Nation no ha terminado Mortal Kombat 9. Pero Alex, dile al público dónde tú te quedas. Yo estoy en el último boss fight. yo estoy en Shao Kahn. Dita sea, pana. No, mano. Mira que Gato me ha dicho, Alex, este es Man, y a mí no. O sea, hay dos Shao Kahns en mi vida que yo nunca me los he podido arrancar de mi corazón. Mortal Kombat 9 y Mortal Kombat 3 Arcade. Me cago en todo. O sea, oh Dios, qué cosa. Por ese de Mortal Kombat, o sea, y Gato sabe que es verdad. Él sabe que este es uno de los Shao Kahns más pillos que hay en toda la franquicia de Mortal Kombat. O sea, es uno de los Shao Kahns más duros, incluyendo el de Arcade. Son de los más jodones que hay en toda la serie de Mortal Kombat. O sea, yo acabé el 10, yo acabé el 11, no he acabado Mortal Kombat 9. Esto se cae, esto da vergüenza. Esto da vergüenza, porque es que ese tipo está acá. Y la cuestión es que la pelea es obligatoria, es con Raiden. O sea, usted no puede seleccionar otro personaje. Tiene que ser obligatoriamente Raiden porque es parte de la historia. Mano. Y yo he estado cerca, pero pues, no sucede. Ahí está el PlayStation 3 con el save file. Ahí. Oh, God. Ay, ya, me saqué ese dolor del sistema. Digo, me lo saqué, pero no es un dolor superado, ¿sabes? Ay, Dios mío. Es tolerado a este punto. Ya, Alex, tú pon ese juego, yo te ayudo desde acá. No es tan difícil. Honestamente, tú lo que necesitas es aprenderte un combo. Que no es la gran cosa, un combo es como de 5 golpes y ya. Porque eso te ayuda a balancear la ecuación, porque si vas un golpe a la vez, vas a perder. Pero si logras capitalizar en esas oportunidades que te da Shao Kahn, que son varias, pues cuestión de que pegues ese combo sencillito, estás al día y el resto es teleport. Teleport hasta que te dé break. Para adelante, para allá. Te coge con la puya esa, me cago. también. Sacho, mano, no, él tira una lanza, gente, tira una lanza que da duro. Entonces él dice, puya, qué sé yo, qué es lo que el diablo lo que él dice. Pero vamos a ver, esto suena a Reto Extra Lifer en el futuro. Yo quiero ver eso. Oh, no, todo Puerto Rico quiere ver eso, créeme. Ahora cuando escuchen el podcast, van a empezar, bueno, la tiradera va a ser grande en Discord, lo sé que viene por ahí, van a empezar, diablo, Alex, ¿cómo es posible? ¿Qué sé yo qué? Pero nada, vamos a ver, los voy a complacer, voy a un día conectar el Play 3 acá en el canal de nivel escondido, vamos a ver. Tiene que ser un día que no trabaja el otro día porque sé que va a estar un montón de rato. Un próximo weekend, oye, este puede ser el evento especial de junio. Mira para allá. Vamos a acabar el juego que estamos en el último boss. Ay, mi madre. Qué recuerdo. Nice. Para el último, ¿quieres ir tú, Alex, o voy yo? No, porque prácticamente ese era mi último. Ya, sí, pues hincapié con el tuyo, eso ya. Regresando rapidito al 3, el hecho de que yo te mencioné que quizás te estabas confundiendo con Mortal Kombat Trilogy. Mortal Kombat Trilogy, en esencia, era otra revisión que le hicieron a Mortal Kombat 3, pero lo que hicieron fue que le añadieron los personajes del 1 y del 2 ahí, se aseguraron de incluirlo. Entonces ese juego estaba disponible para PlayStation 1 y estaba disponible para Nintendo 64. Lo tengo. Yo lo tengo en el PlayStation 1 Classic, Gato Edition. Yo llegué a jugarlo en 64 bastante, ahora que me acuerdo. Estaba en el apartamento y qué sé qué. Era como Mortal Kombat 3, funcionaba igualito en ese caso. Por eso mencioné que quizás lo estaba confundiendo con eso, porque se veía básicamente igual. Ok, continuando por acá, y mi último en la lista, no podía faltar, Mortal Kombat 11. Al momento de hoy, es la versión más reciente de Mortal Kombat. A mí este juego me tomó por sorpresa. El modo de historia, pues yo esperaba que fuera bueno y me gustó, al igual que los anteriores. Pero el gameplay lo encontré super cool. Yo pensaba que no iba a conectar con él muy bien porque Mortal Kombat 11, a diferencia de Mortal Kombat X, te daba más libertad en cuestión de tus special moves, tus magias, vamos a ponerlo así. Si recuerdas, en Mortal Kombat X habían como que dos versiones, digamos, dos versiones de Scorpion, dos versiones de Sub-Zero, y una versión hacía estos movimientos especiales y esta otra versión pues hacía estos otros movimientos. Pero en Mortal Kombat 11 pusieron todos esos movimientos especiales y otros más disponibles y tú podías hacer tu propia versión de X personajes. Claro está, cada movimiento tenía como que un valor, o sea, no podías irte y ponerle las magias más OP todas ahí juntas porque te ibas a quedar sin lo que te permitía hacer eso. No podías gastar más de lo que podías. Pero ya daba paso a muchas versiones muy interesantes. Y yo pensaba que eso era algo que yo no iba a cuadrar conmigo y terminó gustándome un montón. Yo tengo pues mis personajes y trataba ciertos proyectiles y ciertas cosas. Y decía, contra, sería mejor si es esto, déjame probar esta otra. Y ya, fue un juego que le dediqué muchísimo tiempo. Es una lástima que ahora venga Mortal Kombat 1 porque pues muere oficialmente Mortal Kombat 11. Yo estaba esperando Injustice y que le alargara un poco la vida a Mortal Kombat 11. Pero hasta ahí llegó, excelente juego. Yo he escuchado gente quejándose a nivel competitivo, pero yo no juego tan avanzado. Así que desde mi perspectiva, fue un juego. Brutal, brutal. Awesome. Sí, no, yo... A mí esas versiones nuevas, tanto la 10 como la 11, también fueron bien mind-blowing en el sentido, ¿verdad? El upgrade visual, siguieron con la fórmula de la historia, ¿verdad? En continuidad con diferentes personajes, pero las mecánicas de combate cada vez más sólidas, bien, o sea, evolucionaron súper bien. Y yo que jugué, obviamente, pude jugar el 10 y pude jugar el 11. Vamos, de verdad que Mortal Kombat se siente bien, tú sientes el golpe, tú sientes el fatal, tú sientes el super, o sea, tú lo sientes como en your face, tú sabes, y yo entiendo que ahora cuando saque el 1, yo me imagino que no va a ser la excepción, por lo que hemos visto de gameplay, más o menos tiene ese feel, aunque ahora pues viene con los assists estos de personajes clásicos ayudándote, ¿verdad? En la batalla. Eso hay que ver, ¿verdad? Cómo uno se acostumbra a eso, porque eso es algo que Mortal Kombat no tenía. Tú sabes, esto se vio más tipo Marvel vs. Capcom que otra cosa, pero ya, los juegos de pelea tienen que evolucionar. A veces las fórmulas, por más buenas que se sientan, por más entonces, siempre tienen que tener su espacio para evolucionar y cambiar un poquito el juego. Change the game. Yo salieron, ¿verdad? Para darle como que un poquito de variedad, un poquito de más, como que más diversión, por llamarlo así. al combate, pero Mortal Kombat, el combat es bien serio, o sea, it's really good. So ya, yeah, esos juegos, aunque no están en lista, también fueron excelentes, el 10, el 11, y ahora pues cuando venga el One Piece seguro va a seguir siendo un solid hit en la franquicia de Mortal Kombat, mano. Bueno, eso de los assists en Mortal Kombat 1, el que viene por ahí, me preocupa un poco. Eso no es nuevo, pero siempre ha sido como que algo opcional en algún modo o algo así. Mortal Kombat 9 tenía como batallas en tag team. Ah, sí. Que no es lo mismo, pero algo en esa línea. El X no me acuerdo, pero el 11, que you know, es el con el que estoy más familiarizado y le dediqué mucho tiempo. Tú podías, digamos, en el Tower of Times, tú podías jugar con assist y estaba asignado un botón y podías llamar al assist a que entrara y hiciera un ataque o algo así. Me preocupa el hecho de que quizás vaya a ser demasiado main y no te puedas escapar de eso, de que el juego base, por llamarlo de esa manera, sea de ese estilo. No, that's not my style. Vamos a ver con lo que vienen, pero actualmente, quisiera jugar Mortal Kombat 1, pero quiero aclarar esas dudas antes de que sea muy tarde. Lo voy a tener que comprar porque probablemente sea un juego que salga para Vivo 2024, pero, actualmente no estoy súper emocionado. No, obviamente, yo creo que un atractivo de este juego va a ser obviamente el modo de historia. O sea, hay mucha gente que va a estar pendiente a ver, o sea, que con qué vienen, que este time shift en la historia, porque estamos regresando a lo básico otra vez. O sea, yo creo que ese es el selling point. Ellos han hecho un buen trabajo de venderte este concepto de historia y mantenerte on the edge de qué va a pasar. O sea, ahora viene este reboot en el universo y obviamente los que son fans quieren saber por qué. O sea, quieren hacer el modo de historia. Me imagino, maybe tal vez, este modo de assist sea en ciertas modalidades que tenga el juego. No necesariamente es combate online. O sea, a lo mejor en ciertos challenge towers o cosas así que puedes usar esto, ya como tú explicaste en el 11. Pero igual que tú, ¿verdad? Hay que esperar a ver cuando ya salga más gameplay o más videos explicando los diferentes conceptos que va a tener el juego. Pues ahí uno dice, pues mira, no estoy apuntado. Esto es esperar, pero sí, Mortal Kombat 11, muy bueno, Solid Combat, completamente de acuerdo, así que duro. So, mi gente, hasta aquí nuestro tema de la semana. Si ustedes quieren compartir su top 3 de Mortal Kombat, pueden hacerlo una vez el podcast esté publicado, o por Discord, o alguna de nuestras redes sociales, y por ahí interactuamos y le contestamos, y opinamos de su lista, si está casi igual de nosotros, o es completamente diferente, ¿ok? Así que, let's go. Bueno, vamos entonces para la parte final de nuestro podcast, pero antes vamos con qué es la que hay, que han estado haciendo por ahí mis compañeros, especialmente aquí, el compañero de esta noche, el señor Gato Neo. Gato, ¿qué ha sido de tu vida? Además de estar de vacacioncita, si has tenido chance de jugar a Quito por ahí o ver algo. Yes. En cuestión de videojuegos, lo único que he hecho es jugar Street Fighter 6 acá en el canal, en mis intervenciones de los martes, los viernes. El juego está súper divertido. Me he quedado con Ionda, no he tratado ningún otro personaje. Cuando tenga un brequecito más generoso, pues me voy por ahí y le doy la vuelta. Lo que he visto de Chun-Li me ha gustado un montón. Definitivo que tengo que darle una probadita a Chun-Li como personaje. Tengo que ver también a ver con qué tal Ken y Ryu, esos no pueden faltar. Estoy intrigado por Zangief. Vamos a ver si esta nueva entrada, Zangief, es una opción para mí. Y lo que he visto por ahí, la gente peleando, en verdad, super cool. Todavía no me acostumbro a todas las mecánicas nuevas, pero trato de mantenerlas en mente y de vez en cuando hacer alguito, pero siento que todavía no estoy efectivo. Estoy todavía más o menos nivel bacalao competitivo, y una nivel comunidad. Todavía puedo moverme por ahí con los muchachos hasta que todos me dejen atrás. Pero ya, estaba jugándolo en el canal. Super fun. Aparte de eso, pues no estaba jugando nada más. No he tocado Zelda. Pero sí he estado viendo la serie White Lotus. Una serie de HBO. La segunda temporada terminó hace unos meses atrás y estaba sonando con fuerza. Y yo estaba como que intrigado. Ya en el mar y la había visto. Y ahora en vacaciones, pues por la noche, para acostarme por ahí, ya cuando me estoy por acostar a dormir, pues estaba viendo uno que otro episodio y ya la terminé. La terminé anoche. Me cogí, lo que me faltaba era bien poquito, me faltaba como media hora del último episodio, y anoche, después que me di un baño, lo puse y la terminé de ver. Está chévere. Si a usted le gusta drama, misterio, dark comedy, está super cool. Para los que no sepan, White Lotus es un resort. Entonces, o una cadena de resort, aunque eso usted no lo sabe en la primera temporada, que es una cadena de resort, porque la primera temporada toma lugar en este resort en Hawái que se llama White Lotus, y ahí usted como espectador conoce esta gama de diferentes personajes que trabajan en el hotel o huéspedes del hotel, y pasan un sinnúmero de cosas que no voy a decir para no hacer spoiler. Pero la segunda temporada yo esperaba que fuera otra vez regresaran al mismo sitio que conocíamos, y no, es otro White Lotus allá en Italia. Y entonces suceden otro sinnúmero de cosas que también rayan en lo gracioso, dark, misterioso, todo chévere. Yo diría que si a usted le gustó, qué sé yo, le gusta Agatha Christie o thriller de este tipo, puede ser que le guste White. Está disponible en HBO. Actually, nice. Max. Esto cambió de nombre. Ah, ya era Max. Yeah. Y aparte de eso, fuimos al cine los otros días. Woo! Y vimos Spider-Man Across the Spider-Verse. Nice. La película está súper épica. El único problema es que a mí se me había olvidado que la historia la iban a picar en dos. Uh-huh. So, la película termina en To Be Continued, pero que ahí de que tú te dejan al borde del asiento y se acaba la película como que ¡boom! Se nos acabó el tiempo. Y estamos. Y ¡oh my God! Pero está épica. Está épica. Tú no quieras verla, mano. La película. Y yo lo sabía que iba a ser dos partes, pero se me había olvidado, así que me sorprendió. Vaya con eso en mente para que no lo tome por sorpresa de que la película termina abruptamente. Me parece que la otra parte vendrá el próximo año, I don't know. Está difícil esperar hasta ya. Tal bajísima la. Y aparte de eso, nada más, mano, pues por ahí he estado con la familia, yendo a diferentes lugares, quién daba por ese, que es donde yo vivía antes, y pasamos el día por allá, llegué ahorita, so, super cool. Nice, nice. Pues esta está en mi lista para ir a ver, ya fuimos a ver Guardians of the Galaxy 3, que no lo habíamos visto, fuimos la semana pasada. So, de esa está en agenda también, que me dicen que está súper buena y ahora tú me lo acabas de confirmar. So, y esa está en agenda. Pues en mi caso, más sencillito, mucho Tears of the Kingdom. Es básicamente un vicio el cual no puedo soltar. Quiero seguir, bueno, yo ahora mismo en cuestión de historia, yo no estoy haciendo nada de historia. Nada, solamente pasé un templo solamente, me quedan tres más por pasar. Pero me la he pasado buscando armaduras, haciendo shrines, descubriendo cuevas, buscando, tratando de desbloquear el mundo subterráneo lo mejor que pueda. Está jodón, pero ya, tratando de incrementar las baterías. Mano, hay tantas cosas por hacer en ese juego, tantas cosas porque te den o encontrar. O sea, una cosa absurda, es absurda. Obviamente, yo sé que no voy a encontrar todo, no lo voy a hacer todo. Pero, mano, te digo, está fuerte. Yo ahora mismo juego prácticamente ese juego todos los días. O sea, antes de entrar a trabajar, en mi break de almuerzo, sigo aquí, si no tengo stream, conecto y juego. Estoy como 2 horas jugando. O sea, antes de acostarme juego 15 o 20 minutos más. O sea, es un vicio. Una cosa. O sea, estoy superando Fortnite. Sí, te vengo también. Entro a Fortnite con los muchachos, que de hecho en una nueva temporada The Wilds, que ahora tiene pues dinosaurios para usted montarse y correr por el mapa. Hay un área nueva que es, el follaje está bestial. Usted casi no ve sus oponentes, es una chavienda. Que pusieron como que matas prehistóricas y casi no se ve la gente cuando están ahí metidos. Es un revolú, pero sí, ya hemos conseguido un par de wins. Hace un par de noches conseguimos el primer win del nuevo season. Así que ya tenemos la sombrillita de guineito. Pero sí, Tears of the Kingdom prácticamente me ha robado mi vida. Eso, ¿verdad? Pues, ni modo. Para eso uno compra un videojuego, para sacarle el jugo lo más que se pueda. Y como mencioné, que fui a ver Guardians of the Galaxy 3, que no la habíamos ido a ver. Ya por fin la vimos antes que esta semana se acabara. Muy buena. Buen cierre a lo que fue esta franquicia de Guardians of the Galaxy en el MCU. Así que de verdad que nos la gozamos un montón. Lloré como un zángano un par de partes. Porque a mí me encanta mucho Guardians of the Galaxy. Estos actores hicieron un papel brutal en esta serie, en esta trilogía. Incluyendo, ¿verdad?, que también hay un especial que está en Disney Plus, el especial de Navidad. Pero hermano, de verdad, muy bueno, muy buen cierre y me encantó un montón. Y aparte de eso, pues, hermano, nada más con este señor. Yeah. Bueno, y de esta manera pasamos oficialmente a el cierre de nuestro podcast para esta semana. No olviden que una vez nuestro podcast está publicado, pueden escucharlo en diferentes plataformas tales como Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar o seguir en plataformas como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y mencionando a Twitch, no olviden que estamos en vivo los 7 días de la semana, domingo, lunes y miércoles de las 8 de la noche con este servidor Alex Nation y Mash188, martes, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, 11 de la noche cuando el horario cambie, así que no va a cambiar más, con Gatonejo y el señor Sparrow Wolf en Nivel Escondido After Dark. Y, gente, no olviden que tenemos mercancía bien bacana disponible entrando a nivelescondido.com/mercancía y todavía está disponible la mercancía más caliente del verano, la mercancía de Vivo. Gato, ¿hasta cuánto va a estar disponible la mercancía de Vivo? Hasta final de este mes, todo el mes de junio va a estar disponible. A ver, gente, ya saben, tienen ahí todavía hasta fin de mes para conseguir la mercancía más caliente de ese tremendísimo e histórico torneo que fue Vivo. Así que si usted quiere un pedacito de la historia o fue uno de nuestros auspiciadores, les aconsejamos que pase por nuestra tienda, como ya dije, nivelescondido.com/mercancía, para que, mire, asegure un pedacito de la historia de lo que fue uno de los torneos más grandiosos que hemos organizado aquí, Vivo 2023. Así que pasen por allá, hagan su compra y miren, guarde un pedacito de la historia ahí para utilizar, ya sea en sus streams o en sus videos, corillo. Y una vez más aprovecho para agradecer a todas las personas que ya adquirieron mercancía conmemorativa de Vivo. Estamos súper agradecidos, se ha movido muy bien la tienda, así que gracias, gente, por el apoyo a esta mercancía. Y por último, les invitamos a compartir o disfrutar del contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos resaltamos a Arthur Latino, Eru Cirey, Vidium SF, La Dama Alfa y AG Pérez Bosques. Y dicho eso, gente, hasta aquí nuestro podcast para esta semana. Así que será entonces hasta la próxima. Cuídense, que nos fuimos. Bye bye. Zumba.